Cuando cojo un micrófono, un pensamiento para mí mismo. Tranquilo, pibe, ahora comienzan los seísmos. 5, 4, 3, 2, 1. Ya han dado muchos del proyecto 21. Como para parar ahora o marchar del mundo sin pena ni gloria. Quiero hacer historia, quiero darte de pensar, ser tu paranoia. Y si a alguien le molesta, que se joda. Pepe, toca el berimbao, nos vemos en la roda, lanzando golpes como asesina coda. En la roda y si quieres, después en el corro. Entre rima y rima, rúlame algún porro. Así es como fue, si ocurrió, entre el humo harta medias con Ignacio. Tengo arte, tengo flow, tengo lo que tú no tienes. Tengo principios pa' no ponerme pieles. Morderé el éxito, probaré sus mieles. Pero que yo cambie, no eso nunca lo esperes. Seré más monótono que la vida de una roca. Y si quieres que me mueva, dame vodka. Dame, tío, tequila y ron. De demás, tío, a este vaso pon. Dame, dame, tequila y ron. Que lo que mi sangre necesita es alcohol. Dame, tío, tequila y ron. De demás, tío, a este vaso pon. Dame, dame, tequila y ron. Que lo que mi sangre necesita es alcohol. Ey, Víctor, ¿qué pasa, macho? No entiendo el por qué se nos llama borrachos. Sé que es mucho tiempo sin soltar un vaso. Quizás por eso las mujeres no nos hacen caso. Y que joder, en nuestra vida, ¿no? Pues endúzala como la cola y vino. ¿Qué pasa, niña? Que no me quieres ver feliz. Pues lo que desees para mí, el doble para ti. Llevo en el cuerpo tequila y ron de demás. Y esta frase es un recuerdo del desaparecido Sassy. Graffiti como droga, alcohol como graffiti. Marihuana, tequila o no 50. Dame, tío, tequila y ron. De demás, tío, a este vaso pon. Dame, dame, tequila y ron. Que lo que mi sangre necesita es alcohol. Dame, tío, tequila y ron. De demás, tío, a este vaso pon. Dame, dame, tequila y ron. Que lo que mi sangre necesita es alcohol. Sé que muchos no entienden realmente lo que hago. Soltar una lágrima después de cada trago. Una lágrima por cada esperanza rota. Si el valor de mi vida no se resume en una pota. Y a ti qué, a ti qué, mi vida. Ahora vas a decirme que dependo de la bebida. Que te jodan, pues no eres quien para opinar. Que te jodan y pon tequila y ron de demás. Vamos, ven, nena, sé que valgo la pena. Si ayer me amabas, porque hoy te doy jena. Vamos, ven, nena, sé que valgo la pena. Te invito a mi casa, pasaremos de la cena. Que a todos, joder, nos gusta el sexo. Y de lo que opinen de mí, no, yo no me estreso. Que se joda la zorra, que nos tachó de machistas. Que cierre la boca por dárselas de lista. Que la cierre también, que nos llame alternativos. Es más que una opción, es el modo en el que vivimos. Y pasamos de ser frescos e innovadores. Solo hacemos el rap, que nos sale los cojones. Ganaros fácilmente es el estilo All-Star. Cáganme los 40 y en el Tony Aguilar. Y ahora todos entienden de rap americano. Son los b-boys mafiosos en plan chicano. Son los raperos fubu porque lo que se estila. Woo, we are al son de Ghostface Killa. Y si vas de Lichelli bien, yo seré Fat Joe. Fue la órbita en mi culo, no te aplaste con mi flow. Es mi puta forma, es mi puto show. Es mi puto rap con sabor a ron. Me cago en Dios, qué de basana, ¿no? Joder. Ya sabes lo de siempre, problemas en casa. Estudios, trabajos que acaban con mi vida. Acabas ciego de ron y tequila.